que vale que me llores ahora. ¿De qué sirve que te arrepientas? Lo sucedido ya no tiene remedio, no quiero volver atrás. ¿Y de qué vale que me llores ahora? ¿De qué sirve que te arrepientas? Lo sucedido ya no tiene remedio, no quiero volver atrás. El pasado me está matando, no sé lo que me está pasando. Quiero olvidarte, lo estoy intentando. Quiero sacarte de mi corazón. ¿Y de qué vale que me llores ahora? ¿De qué sirve que te arrepientas? Lo sucedido ya no tiene remedio, no quiero volver atrás. ¿De qué vale que me llores ahora? ¿De qué sirve que te arrepientas? Lo sucedido ya no tiene remedio, no quiero volver atrás. Ya no quiero, no, me rompiste el alma. Me dejaba solo en la noche en mi cama. Y yo ignorando que con otro te acostabas. Pasaron segundos, minutos, días y semanas que yo sin ti, ahogado por esta soledad, con ganas de quitarme la vida. ¿De qué vale que me mire la herida? Yo, déjame decirte que yo sin ti soy feliz, sé que puedo resistir. Ya no regreses a mí, déjame vivir. Yo sin ti soy feliz, sé que puedo resistir. Ya no regreses a mí, déjame vivir. ¿Y de qué vale que me llores ahora? ¿De qué sirve que te arrepientas? Lo sucedido ya no tiene remedio, no quiero volver atrás. ¿Y de qué vale que me llores ahora? ¿De qué sirve que te arrepientas? Lo sucedido ya no tiene remedio, no quiero volver atrás.